Bueno, estamos desde la UFM con Laura Molina, directora del Hospital Zamboa, con algunas propuestas que tiene el hospital para el barrio en sí mismo. Buenas tardes, Laura. Hola, ¿qué tal? Bueno, en realidad esto es una iniciativa que surge en realidad no solamente de mí, sino de algunos funcionarios que viven en el barrio y que, bueno, que han planteado la situación de inseguridad por un lado, un ambiente no demasiado agradable por todo lo que significa el pastizal que está alrededor del hospital, el cañaveral, algunos vecinos también lo han convertido en un poco basural. Entonces la idea es limpiar el terreno. Hemos iniciado recién una parte de la limpieza porque, bueno, tiene costo y no pudimos abordar todo el terreno, que son 36 hectáreas, o sea que vamos a ir paso a paso. Pero la idea es que limpiemos ese espacio, que los vecinos nos hagan llegar una propuesta acerca de qué les parece que deberíamos hacer en ese espacio, para tornarlo un lugar de convivencia saludable, que creo que nos hace falta a todos en todos lados, y además poner el hospital en contacto con el barrio y con la gente para trabajar sobre la salud, porque tener un espacio de convivencia saludable también es parte de lo que nosotros debemos promover como sectores de salud. Y después, bueno, todos los proyectos que surjan a partir de este diálogo con los vecinos y sus intereses, ¿no?, y sus necesidades. Creo que es bien importante. Nosotros no queremos ser simplemente el director que dirige el hospital, sino que tener puertas abiertas. Un nexo con el barrio. Y es más o menos la continuación, sería lo que se hizo años atrás con el tema de la entrada al hospital, donde una comisión de usuarios fue la que trabajó para hacer la parte de la camillería, ¿no? Viene por ahí. Exacto. En realidad, sabemos que no hay demasiada motivación en los trabajos comunitarios, cada vez nos encerramos más en nuestras casas, me parece que tenemos una obligación social que nos mueve a plantear ideas, y bueno, si los vecinos creen que son interesantes y que les puede hacer un bien, creo que eso sería positivo para todos. Y bueno, hoy nos reunimos aquí, salimos el sábado primero a hacer una visita al barrio, a llevar las invitaciones. Lamentablemente no contamos con el partido, porque cuando fijamos la fecha no tuvimos en cuenta el calendario de los partidos de Uruguay, pero de todos modos yo creo que la concurrencia fue interesante. Y surgen ideas, ¿no? Ahora hay que ponerlas en el papel, hacer que se medulicen y que surja de eso una propuesta concreta, ¿no? En realidad, si lo vamos a convertir en una plaza, en un parque recreativo, en una pista de atletismo, en una pista de ciclismo, yo creo que las ideas son muchas. Me parece fantástico, pero que tendremos que buscar otros actores de la vida pública y social para que nos ayuden con este proyecto. No creo que el barrio es bastante extenso, tenemos una gama variada de población, ¿no?, de varios estratos sociales, que creo que importa retomar la convivencia que ocurría hace muchos años, ¿no?, en este país. Y bueno, yo creo que podemos hacerlo desde aquí. A mí me entusiasma mucho, así que bueno. Bien, desde ya que los micrófonos de la radio están abiertos para la difusión y para lo que quieran, así que bueno, el agradecimiento a ti y al resto de la gente que entera el hospital. Bueno, nosotros más que agradecidos con ustedes, porque los vínculos comunicacionales son importantísimos. A veces a nosotros no nos dan los tiempos, los brazos para hacer todo, y yo creo que la comunicación que ustedes tienen con los vecinos del barrio es importante para convocar, para ayudarnos a convocar, así que les estaremos avisando de la próxima reunión para ver si logramos que los vecinos participen activamente de este proyecto. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a vos.